Entonces, decíamos que es fundamental que reemplacemos esa información negativa con información que nos ayude a desarrollar una visión positiva del mundo, con información que nos ayude a afianzar esas cualidades triunfadoras que ya existen dentro de nosotros, con información que nos ayude a hacer de nuestra mente subconsciente nuestro mejor aliado en el camino hacia la realización de nuestros sueños. Porque la buena noticia y la mala noticia es que la mente subconsciente acepta toda información que le brindes, sin discriminar lo positivo de lo negativo. Entonces la decisión sobre la clase de información que quieres proveerle está en tus manos. Es tu decisión. Es muy simple. Existen tres factores que van a influir grandemente en tu actitud y que de una u otra manera determinarán la clase de persona en la cual te convertirás. Y ellos son los libros que leas, los audiocassettes que escuches y la clase de personas con las cuales te asocias. Estos tres factores juegan un papel decisivo en el que puedas o no lograr alcanzar tus metas. En otras palabras, si quieres aprender a tomar, anda a una cantina. Si quieres agarrar una gripa, júntate con alguien que la tenga. Si quieres aprender cómo tener éxito y triunfar, es imperativo que te asocies con gente de éxito. Como dice el viejo adagio, el que vive entre la miel, algo se le pega. Lee buenos libros que construyan. Escucha buenos audiocassettes, cassettes que te ayuden a convertirte en el triunfador que fuiste destinado a ser. Asóciate con triunfadores, con personas que te apoyen en tu decisión de salir tras tus metas, personas que saquen a relucir lo mejor de ti. Evita a los críticos, a los pesimistas, a los ladrones de sueños, ya que tu mente subconsciente es susceptible a todos ellos. Déjame ilustrar la manera en que tu mente subconsciente trabaja con el siguiente ejemplo. Imagínate que eres presidente de tu propia compañía y que estás buscando el empleado ejemplar. De repente, recibes un llamado de una agencia de empleo y ellos te dicen que se identifica las cualidades, los hábitos, las actitudes y las habilidades de la persona que deseas emplear. Ellos te podrán proveer con la persona que tiene todas y cada una de tus exigencias. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente construir tu trabajador ideal y ellos te lo proveerán. Es así de simple. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tratarías a este empleado si él fuera a trabajar para ti? ¿Serías amigable con él? ¿Le demostrarías tu entusiasmo por tenerlo como parte de tu compañía? ¿Le dejarías saber lo orgulloso que te sientes de que él sea parte de tu equipo de trabajo? ¿Le dejarías saber cuánto lo aprecias? ¿Le dejarías saber lo inteligente que él es? ¿Harías estas cosas? ¡Claro que sí! Ah, se me ha olvidado advertirte que este es un empleado bastante extraño, en el sentido de que si lo colocas entre personas positivas, amables, productivas y triunfadoras, entonces más positivo, amable, productivo y triunfador él es. Pero si permites que él se asocie con personas negativas, vulgares e inmorales y fracasadas, ¿puedes creer que en poco tiempo él terminará comportándose de la misma manera? Ahora, con esto en mente, ¿cuántos de ustedes en este momento están prometiendo secretamente que harán todo cuanto esté a su alcance para asegurarse que ese empleado estelar se asocie única y exclusivamente con triunfadores, con personas de buenos principios, con personas positivas, con personas que estén dispuestas a pagar el precio por el éxito? Ahora, la buena noticia es que este empleado existe y está disponible. Es más, este empleado que acabo de escribir está dispuesto a trabajar para ti sin pago por el resto de tu vida, si así tú lo deseas. Este empleado al cual me estoy refiriendo es tu mente subconsciente. Y sé que tal vez para ti es sorprendente el enterarte de que esta clase de poder puede existir dentro de ti. Y quizás sarcásticamente te estés preguntando, bueno, si en verdad poseo todas estas cualidades, ¿por qué es que encuentro tan difícil salir adelante? Déjame decirte que no es que no tengas estas cualidades, sino que no las utilizas. Tu mente subconsciente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y está totalmente bajo tu control el que decidas cuál de estos papeles quieres que ella juegue. Esta es precisamente la esencia del sistema de las 3 P's. Si deseas que tu mente subconsciente sea tu aliado en la búsqueda de tu éxito personal, si deseas contar con la ayuda incondicional de este trabajador incansable, debes protegerla constantemente de las influencias negativas del mundo exterior. Y debes poner a su disposición los libros, los cassettes y las personas que la ayuden a crecer y a desarrollar todos los hábitos que necesitas para triunfar. También debes permitirle proyectar esas cualidades y actitudes positivas que ya posees y que debes hacer esto permanentemente. Muy bien. El quinto mandamiento de la actitud mental positiva es el cuidar la manera en que nos expresamos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Déjame empezar por decir que la persona promedio habla consigo mismo, ya sea mentalmente o en voz alta, 14 horas diarias. Ya sea cuando estamos manejando, trabajando o en cualquier otra actividad en que estemos envueltos, estamos hablando con nosotros mismos. Estamos preguntando qué es lo que vamos a hacer más tarde o estamos analizando el resultado de algo que hayamos hecho con anterioridad, o revisando nuestras metas a corto y largo plazo, o estamos juzgando y formando opiniones de otras personas, y estamos criticando nuestro propio comportamiento o nuestras acciones. El hablar consigo mismo, o meditar, o reflexionar, o como queramos llamarlo, es una forma de programar y reprogramar nuestra mente, de afirmar nuestros valores, de establecer creencias o ideales acerca de las diferentes situaciones o personas, o de formar opiniones acerca de nosotros mismos, de nuestro potencial o de nuestras debilidades también. No obstante, científicos en el campo del estudio del comportamiento humano han descubierto que tanto como un 80% de todo lo que pensamos es negativo, contraproducente y seguramente que nos está afectando en nuestra vida negativamente. Son muchas las personas que van a presentar un examen o una prueba e inconscientemente ellos van con la seguridad de que no la van a pasar. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha oído a alguien decir algo como, bueno, yo voy a ir a tomar ese examen, pero yo ya sé que no lo voy a pasar? E infortunadamente, las personas que nos rodean muchas veces se encargan de reforzar ese mensaje negativo. El doctor Chad Hemsterler, autor del libro ¿Qué decir cuando estés hablando contigo mismo?, dice que durante los primeros 18 años de nuestra vida la persona promedio ha oído por lo menos 148 mil veces las expresiones no o no haga eso. Y durante ese mismo periodo de tiempo, son muy pocas veces las que nosotros hemos escuchado de qué podemos ser capaces o qué tan lejos podemos llegar. Afortunadamente, todos estamos en posición de controlar estos mensajes negativos que llegan a nuestra mente. Si ellos provienen de fuentes externas, podemos solucionar el problema simplemente evitando asociarnos con esas personas. Sin embargo, como en muchas ocasiones, estas personas suelen ser familiares, amigos o personas cercanas que no podemos o queremos evitar, podemos, como yo he hecho en algunas ocasiones, pedirle a ellos respetuosamente que eviten hacer esos comentarios o críticas que no consideramos que sean constructivas. Ahora bien, en cuanto a la reflexión se refiere, déjenme decirles que esta puede ser nuestra salvación o nuestra condena. En ocasiones, cuando recibimos reveses o cuando los resultados han sido mucho menos de lo que esperábamos, solemos ser nuestros más duros críticos, ¿no es cierto? Estos son los momentos en los cuales debemos tener más cuidado de qué es lo que nos estamos diciendo y cómo nos lo estamos diciendo. Es común, por ejemplo, encontrar a una persona que haya terminado de tomar un examen con resultados poco favorables, diciendo algo como, no, pero qué estúpido soy, no, si sigo así no voy a llegar a nada, yo creo que es mejor si desisto de esta idea ridícula de ir a la universidad, esto requiere una capacidad que la verdad yo no creo poseer, y seguimos con este autocastigo mental, en parte por nuestra frustración. Lo interesante es que no aceptaríamos que otra persona viniera y nos hablara de esa manera. Sin embargo, no lo pensamos dos veces antes de atacar sin compasión nuestra mente y nuestro potencial. No obstante, muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones como esta, en la que no podemos celebrar o tan siquiera encontrar palabras gratas para justificar los resultados que hayamos obtenido. Entonces, ¿qué hacer? Primero que todo, es importante entender que lo que ocurrió es parte del pasado y que nada que digamos